Bueno, Jenny, es así, ¿no? Ustedes están manteniendo un reclamo. Contanos por qué es el reclamo. Buen día. Buenos días. El reclamo más que todo es para los pequeños productores, ya que este año por lo menos se había afectado mucho lo que es la producción de la cebolla, el zapallo, que no tiene precio más que todo. Se basan en precios que lo venden en el mercado central, precio elevado a lo que lo vendemos nosotros acá. Un ejemplo, te doy el precio de la cebolla, acá la están pagando por mayor a 10 pesos, cuando en el mercado central creo que lo están vendiendo entre 70 y 80 pesos, si no es más todavía. Es decir, el productor cuando vende un kilo de cebolla, ¿cuánto le pagan al productor por ese kilo de cebolla? Por cantidad le deben estar pagando más o menos 50 centavos. ¿No? 50 centavos el kilo. Y después cuando uno lo va a comprar al negocio... En el negocio están los 10 pesos, 15 pesos, ¿viste? Más o menos. ¿Y esa es la diferencia que a ustedes los está afectando? Sí, demasiado. Más con lo que hubo la suba de los insumos, los agroquímicos y todo eso, no te salen los costos directamente para la producción. Es decir, ustedes cosecharon la cebolla y ahora no tienen dinero para volver a plantar. Sí, no, exactamente. No se puede directamente volver a sembrar y más que todo que no se vendió. No se vende porque no tiene precio. Y muchos optaron por no vender directamente porque más que todo se te va mucho lo que es el preparamiento de las cebollas para exportarla directamente. El envasado y todo. O sea, exactamente, todo eso. ¿Es la cebolla principalmente el producto que tiene esta complicación o qué otros productos también de aquí de la zona? Y este año se vio afectado también lo que es la producción de zapallo, el zapallo inglés. Ustedes hoy, particularmente, hay muchos de los feriantes que están en el corte, ¿no es cierto? Sí, no es una gran cantidad, pero por lo menos se pudo enviar un grupo de 20 personas que fue costeado por nosotros mismos y más que todo por eso, para que vayan también al reclamo y que vean que estamos presentes y que también estamos sufriendo la crisis directamente de la producción. Uh-huh. Hoy nos contaba una productora de Mayor Burrito Beach que están directamente regalando la producción de cebolla. Y es una manera de hacer saber que no vale la producción y que directamente te conviene regalarla antes que venderla. Aquí, ¿ustedes están organizados en alguna asociación o algo por el estilo? Digo, para poder reunirse con autoridades provinciales, nacionales, algo por el estilo. Estamos organizados, estamos iniciando directamente empezando recién la organización hace un mes más o menos, pero todavía no nos hemos podido reunir con ninguna autoridad directamente. Necesitan... necesariamente algún tipo de ayuda, ¿no? Ayuda directamente en dinero para poder mantener la producción. Sí, exactamente. Lo que nos hace falta un montón. Este año por lo menos fue una crisis total y estamos dando apoyo político de lo que venga, ¿viste? Directamente. Bueno, me imagino que la intención será gestionar con autoridades del IDEBI, del Ministerio de Producción también. Sí, exactamente. Tratamos de intentar hacer, a ver si nos escuchan de alguna manera y ver si nos pueden brindar alguna ayuda. Hoy estuvieron repartiendo panfletos, entregando información a los vecinos. Sí, hoy sí, se entregó panfleto por todos, tratamos de entregarlo, distribuirlo por todo Viedma y a ver si los vecinos también nos pueden escuchar, pueden saber lo que está pasando en la zona de IDEBI también, que es una situación que nos afecta a todos los pequeños productores más que todo. ¿Cuántos son en la zona de IDEBI? No sabría decirte, son un montón, pero que salen a la luz son 60 más o menos, los que nos están apoyando. Después son un montón los que hay. ¿Y todos con esta misma situación? Todos la misma situación. Y acá por ahí no se siente tanto porque como hay bastante producción de verdura más, no de está... De otros productos, digamos. Claro, de otros productos no se siente tanto. Pero el que hace solamente cebolla, zapallo, a ese es al que le afecta más directamente. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo ha estado la venta hoy, concretamente, de aquí en la feria? Sí, ahí va. Generalmente el martes cae un poquito, es el sábado. Sí, el martes, después de las 12, hay un poco más de venta porque es cuando salen de trabajar, los empleados públicos y todo eso, y recién es ahora.